sean bienvenidos. Y a ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos. Tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos, vamos, vamos. Es viernes y la rumba apenas comienza. Prepárate a disfrutar de los mejores éxitos musicales. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. La vida es cambio, eso es verdad. Vivir la plenitud es nuestra meta hallar. Un paso adelante, siempre en unión, compartiendo sueños en el corazón. Creciendo juntos vamos a brillar, con cada experiencia aprendiendo a amar. La vida es cambio, siente esa luz. Lo mejor es hacerlo, creciendo juntos tú y yo. Ven y descubre el camino ideal, con brisas, historias, todo es especial. Un mundo mejor, tú lo harás, juntos avanzamos sin mirar atrás. Va por experiencia, aprendiendo a amar. La vida es cambio, siente esa luz. Lo mejor es hacerlo, creciendo juntos tú y yo. Estás escuchando la nueva radio digital, la nueva raza de Lurio. Bienvenidas mañanas en su sección Creciendo Juntos, el espacio creado para abordar temas y enfoques centrados en el crecimiento personal y su aplicación en las relaciones de pareja, familiares. Tenemos este día en Creciendo Juntos, nos sumergimos en conversaciones enriquecedoras, herramientas prácticas y reflexiones profundas para una vida más plena y feliz. Prepárense para descubrir estrategias, consejos y testimonios que les ayudarán a fortalecer sus relaciones. Sintonicen con nosotros y comencemos este viaje donde el objetivo es estar en mejora constante a través de un crecimiento personal y que juntos. Hoy es viernes 9 de mayo del 2025. Mi nombre es Francisco Isla y antes que todo les doy culpa. Hay problemas con la estática, con tormenta, con lluvia aquí en el estado de New Jersey y los técnicos, gracias a Dios, están brindando el servicio necesario y ya restauraron el servicio de internet gracias a nuestra compañía por su cordial apoyo. Adelante, Mari. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenas, Francisco. Gracias que ya se pudo restablecer la señal para estar hoy con nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Y la más cordial bienvenida en esta 12ª transmisión de Creciendo. Agradecemos a nuestros radioescuchas que nos acompañan en este programa. Sean todos bienvenidos. Esta mañana tenemos preparado para ustedes un programa muy interesante, el cual hemos titulado ¿Qué hay detrás de la infidelidad? Quédense con nosotros. En Luna 9 Radio Digital nos interesa escucharlos, así que los invitamos a llegar a sus preguntas y responder a nuestra encuesta del día de hoy a través de nuestros grupos de Facebook y WhatsApp. Y la pregunta de nuestra encuesta del día de hoy es ¿qué consideras que sucede en una pareja para que se llegue a una infidelidad? Opción A, se descuidó la relación de pareja. B, señales de conducta heredados. Opción C, se acabó el amor. Opción D, no lo sé, no lo había pensado. Antes de finalizar el programa del día de hoy, pues daremos el resultado de la encuesta y nuestro compartir al respecto. Así que los invitamos a compartir su experiencia en nuestros grupos, como ya mencioné, de WhatsApp, Telegram y María Luisa. Vamos a dar inicio a un programa que tenemos preparado. Claro que sí, Francisco. Y como cada mañana de viernes, comenzamos compartiendo el día. Y la frase de este día es, todo lo que es relación de pareja es responsabilidad de dos, incluida la infidelidad. Hay mucho de qué conversar. ¿Qué hay detrás de la infidelidad? Es una oportunidad de crecimiento. Y hoy aprenderemos acerca de un tema de las causas de infidelidad en la relación de pareja. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar. Y como analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy estamos analizando la película Los Puentes de Madison. Los Puentes de Madison es una emotiva historia de amor imposible que transcurre en Iowa, rural de los años 60. Francesca Johnson, una ama de casa italiana, atrapada en la rutina de su vida familiar, conoce a Robert Kincaid, un fotógrafo de la revista National Geographic, que llega al pueblo para fotografiar los famosos puentes cubiertos del condado de Madison. Durante 4 días, Francesca y Robert viven una intensa y profunda conexión emocional y física que desafía las normas sociales y morales de la época. La película explora el conflicto interno entre el deber y el deseo, el sacrificio silencioso y la fugacidad de los momentos que pueden durar para siempre. Meryl Streep ofrece una actuación magistral como Francesca, por la cual fue nominada al Oscar, mientras Clint Eastwood dirige e interpreta con sobriedad y sensibilidad. La narrativa contada en parte desde el presente a través de los hijos de Francesca que descubren su secreto tras su muerte aporta un tono melancólico y contemplativo. Temas centrales que aborda la cinta son amor y pasión tardía, infidelidad emocional, sacrificio personal, la belleza de lo efímero, el contraste entre libertad y compromiso. Así es, Francisco. Es una película, como bien lo dices, que trata Tomás y bueno, pues hoy nos lleva a reflexionar acerca de la infidelidad, la soledad que se puede llegar a sentir por la cual se puede llegar a escalar a una infidelidad, el abuso de relación, el descuido de la relación de pareja por enfrascarnos en cubrir las necesidades del día a día de la familia y el confundir el amor con la atracción. Estos son los temas que nos invita a reflexionar esta película, Francisco. Gracias, Mari. Agradecemos a escuchar todo esa búsqueda, ya sea podcast, ya sea, perdón, o película. Vámonos a una brevísima radio digital de Parcuel en WhatsApp, Telegram, Facebook y sigas sociales como Luna 9. Así que no se pierdan ahorita que tenemos un anuncio del cual no se lo puede perder. Sigan en sintonía con nosotros. Ya volvemos. Estás escuchando Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1502, un día como hoy, Cristóbal Colón realiza su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo. 1605, en España, se publica la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. 1994, un día como hoy, Nelson Mandela es investido como el primer presidente negro de Sudáfrica. Hoy, 9 de mayo, se celebra el Día de Europa. Esto sucedió un día como hoy. En esta edición de la revista Femme International, descubran la nueva app de inteligencia artificial que planea competir con ChatGPT.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipo Nicky Anda, lo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 2 minutos. Y está lloviendo a raudales aquí en New Jersey. Tenemos una temperatura que está en 58 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 53. Es decir, que estamos en 14 grados Celsius con una sensación térmica de 12. Y estamos de regreso. Si es que recién nos sintonizan, le invitamos a disfrutar con nosotros el Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia. Les recordamos que si no les es posible escucharnos en vivo, podrán ver el programa cuantas veces ustedes lo deseen, ya que este programa quedará grabado y estará disponible en nuestro y ahora en la nueva página de archive.org o archive.org. Los links estarán siendo distribuidos en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestras plataformas de las redes sociales. Vamos a continuar con nuestro programa y el tema que nos ocupa el día de hoy es ¿qué hay detrás de la infidelidad? Adelante, Mari. Gracias, Fran. Pues sí, en relaciones de pareja, Fran. Esta mañana nos ocupa muy importante. Poder por infidelidad, ruptura de un de exclusividad, una relación formal o informal, traición a la mutua al involucrarse con otra persona sin el consentimiento o conocimiento de su pareja. Existen distintos tipos de infidelidad. Podemos identificar la sexualidad o sexual o físico de tipos de la infidelidad, es decir, de la infidelidad. Un vínculo afectivo profundo con otra persona, aunque no haya físicamente, suele pensar que infidelidad es tener contacto sexual con persona que no es la pareja y no fidelidad haya físico. También es de la pandemia intensificada infidelidad o digital. O es o ser cambio de redes sociales, formas digitalmente. Se ha pedido y tengo contacto a alguien por redes sociales en términos románticos. Pues no es infidelidad porque pues es virtual, ni siquiera la he visto, lo he visto, ni siquiera lo conozco. Desafortunadamente, una infidelidad sí lastima, sí daña, sí es importante lo mencionemos hoy en día dentro de los que llegar a presentar. E incluso, es decir, estar teniendo fantasías con alguien más que no es la pareja o deseos persistentes hacia otra persona, aunque incluso no se actúen. Esto también sucede y es importante que lo contemplemos. Esta sensación se recibe la pareja de sentir a su compañero o compañera muy disperso en sus pensamientos, ida, o que simplemente pues, no está presente en el momento presente cuando comparten tiempo juntos. Como les comentaba, es importante mencionar que la percepción también que constituye una infidelidad, pues puede variar también dependiendo de la cultura, los valores personales y los acuerdos dentro de una relación. Es decir, en algunas culturas no se podrá entender como infidelidad estos tipos de infidelidad que les he mencionado por pues precisamente las costumbres culturales. También influyen los valores personales, es decir, si yo vengo de una familia donde es muy normal, se normalizó ser infiel, pues posiblemente yo considere que la infidelidad incluso es parte de ser hombre o que por ser mujer tengo derecho de decidir y hacer lo que quiera con mi cuerpo o de tomar las decisiones que sea. Y sin importar que esté en una relación de pareja. Y también cuando hablamos de infidelidad, pues puede variar dependiendo, el concepto de infidelidad puede variar dependiendo los acuerdos que se tengan en la relación de pareja. Si en la relación de pareja se acordó que es una relación abierta, es decir, que no hay exclusividad y que se da la libertad para que se pueda tener encuentros románticos, sexuales, coqueteos de pensamiento con alguien más fuera de la pareja, bueno, pues entonces en esa relación de pareja en específico lidera infidelidad, lo que anteriormente les he mencionado. Pero en términos generales, esos son los tipos de infidelidad con los que nos solemos encontrar, Francisco. Es verdad, el concepto de infidelidad varía, pues dependiendo de los factores, como bien mencionabas, y los acuerdos. ¿Qué hay detrás de una infidelidad? Bueno, Francisco, pues hablar de lo que hay detrás de una infidelidad es un tema amplio, para que es condenado responsable infidelidad. Aunque la infidelidad sea cometida por solamente una de las personas de la pareja, pues es responsabilidad de dos. Esto, Francisco, mencionar esto causa rechazo casi siempre por la persona que no cometió la infidelidad. No se suele aceptar el hecho de que haya también una responsabilidad de la persona que no fue la que cometió la infidelidad. Suelen resistirse a aceptar que hay participación de esta persona en ese acto. Se suele creer o se quiere creer o a veces genuinamente se cree que la infidelidad pues es completamente responsabilidad del infiel. Y no es así, Francisco, y iríamos viendo por qué no es así. Desde la perspectiva de la terapia sistémica, la infidelidad no es vista solo como un acto individual, sino como una manifestación de dinámicas inconscientes dentro del sistema familiar. Estas dinámicas están marcadas por lealtades ocultas, traumas, conductas aprendidas a través del ejemplo que tuvimos de nuestros padres o personas de autoridad durante nuestro crecimiento y órdenes del amor que han sido alterados. Iré explicando cada una de estas causas, Francisco. Cuando hablamos de lealtades invisibles al sistema familiar, nos referimos a cuando una persona puede ser infiel por lealtad inconsciente a un ancestro que fue traicionado, excluido o fue infiel, repitiendo su destino como una forma de pertenencia o compensar. Y hay como un dictado una condición inconsciente que nos empuja, que se puede sentir algo así como yo también traicionaré como tú, papá, para que no estés solo en tu destino, yo lo hago igual que tú, que esto nos acerca más a esa persona. Es como dije, es una lealtad invisible porque no lo tiene consciente la persona infiel, pero sí condiciona su conducta. Es decir, es algo más fuerte que él, es algo que lo predispone para cometer un acto de infidelidad. Por ejemplo, cuando papá fue infiel y vimos este comportamiento una y otra vez, aunque nos hayan dicho que eso no estaba bien y aunque hayamos visto sufrir a mamá e incluso a papá por esta situación, desafortunadamente pues se puede generar una lealtad invisible en donde voy a hacer lo mismo que papá hacía para acompañar a papá en su destino, haciéndolo yo igual que él. Esta es una de las causas, Francisco, pero hay varias. Otra de las causas es parejas anteriores. Por ejemplo, a punto de casarme con una persona y pues de repente llega alguien más, cuestión de tiempo, y pues me caso con esa persona nueva y a la persona que dejé, pues simplemente la excluyo, la saco de mi vida, como si jamás. Eso genera un desequilibrio y el sistema familiar va a pedir una compensación por este daño hecho. Y este acto puede llevarnos a vivir en infidelidades por esa persona que estoy excluyendo, a la que no le estoy dando su lugar, a la que no le estoy reconociendo, a la que no le estoy agradeciendo por todo lo que aportó, e incluso pues por hacer espacio para que llegue esa persona nueva. También cuando hay exclusiones de parejas anteriores de nuestros padres, algo muy similar, papá o mamá terminan una relación y esa persona no es reconocida, agradecida ni mirada, simplemente se lo olvida y pues alguno de los hijos, casi siempre el mayor, va a venir a vivir situaciones de infidelidad tratando de compensar, de dar ese lugar o visibilizar que hubo una persona, una expareja no incluida de alguno de los padres. Aquí, pues, cuando no se honra o no se reconoce a parejas anteriores de uno mismo, de los padres, puede haber infidelidad como forma de reequilibrar el sistema. Las exparejas excluidas solo piden ser vistas y esto se manifiesta en la ruptura del compromiso que se tenga en la actualidad. Ese es otro de las causas, Francisco. Una más es el desequilibrio entre el dar y el tomar en la pareja. ¿A qué en esto? Bueno, en una pareja, pues es eso, o debería ser eso, pareja. Es decir, estamos en el mismo nivel, somos igual de importantes, somos igual de valiosos, y cuando uno da más que el otro, es decir, uno está pendiente de su pareja, apoyándolo, consintiéndolo, brindándole todas las formas de apoyo y de muestras de amor posible. Y el otro miembro de la pareja, pues está más en una posición de tomar que de devolver, que dar, que de corresponder, que de ser recíproco. Y cuando se genera ese desequilibrio, es muy posible que se llegue a una infidelidad a manera de compensar por esta dinámica que se está llevando a cabo. Por eso es muy importante tener en cuenta el que cuidemos esta reciprocidad, este equilibrio entre el dar y tomar. Y aquí, pues, la invitación es dar y esperar a que el otro devuelva, a que el otro corresponda para volver a dar. Yo se los planteo en consulta como verlo como un juego de tenis, así con ese dinamismo, si se deja caer la pelota en un partido de tenis, bueno, pues igual en la relación de pareja. Me lanzan la pelota y la devuelvo con ese dinamismo. Cuando la pareja hace algo por nosotros, en el corazón se tendría que despertar el impulso por regresar algo a cambio. Ese es el equilibrio entre el dar y el tomar. Y cuando este equilibrio se afecta, se puede llegar a una infidelidad a manera de equilibrar ese desequilibrio que se dio. Entonces, si uno de los miembros de la pareja ha dado mucho más o ha tomado demasiado sin devolver, puede aparecer la infidelidad como una vía inconsciente de compensación. Y eso es importante que lo resalte, es inconsciente, no es como que la persona dijo, ok, yo aquí estoy dando más, entonces iré a cometer infidelidad para compensar. No, esto es un comportamiento totalmente inconsciente. Pero cuando se trabaja en consulta, a través de la terapia sistémica, pueden salir estos condicionamientos que nos predispusieron para llegar a una infidelidad, Francisco. Otra de las causas es la identificación con destinos ajenos. Es decir, me pusieron el nombre de una tía del papá que admiraba mucho, que sufrió mucho y que le fueron muy infiel, que tuvo muchos problemas de infidelidad con su esposo. Bueno, es posible que yo venga implicada por el nombre o por la fecha de nacimiento con esa persona que tuvo ese destino difícil y bueno, pues que no pudo resolverlo y vengo yo como una especie de ayudante para sanar en mí lo que esa persona vivió y no pudo sanar y no fue honrado su dolor. Entonces, esa es otra de las características que pudiera estar presente cuando se llega a una infidelidad. La persona infiel puede estar identificada con un miembro de su sistema familiar que vivió, como decía, una vida de desamor, de soledad o de traición, y desde esta identificación repite patrones sin tener conciencia, totalmente inconsciente también. Otra de las causas puede ser la falta de la toma de los padres, y esta es la más común, Francisco. Solemos llegar al matrimonio o a establecernos en una relación de pareja teniendo asuntos pendientes con nuestros padres. Esto, pues, genera mucho inconveniente, porque cuando tenemos bloqueado el vínculo con nuestros padres, porque rechazamos a nuestros padres o tenemos reclamos o nos sentimos pues que nos faltó papá o mamá, que nos quedaron cortos y no nos gustó los padres que tuvimos, bueno, pues eso nos puede estar afectando para que podamos tener una buena relación de pareja. Y una de las formas de no tener una buena relación de pareja, pues es la infidelidad. Cuando uno o ambos miembros de la pareja no han tomado plenamente a su madre o a su padre, no logran comprometerse sanamente en una relación y buscarán lo que no han integrado dentro de sí mismos. Entonces, es muy recomendable el que se pueda trabajar. ¿Cómo está nuestro vínculo? Sanarlo en la relación de pareja para que cuando estemos sanar estos condicionamientos que tus padres, estos reclamos, estos resentimientos, estos rechazos, para que cuando estemos en relación de pareja no sea un condicionamiento para vivir a plenitud nuestra relación de pareja. Y otro condicionamiento causa, Francisco, puede ser la ausencia de permiso para ser feliz, el no tener permiso para ser feliz, y también es inconsciente. Es decir, algunas personas pueden llegar a sentir que no merecen una relación feliz y se sabotean a través de la infidelidad. Cargan culpas conscientes o inconscientes de ellos o de su sistema familiar. Por ejemplo, papá y mamá vivieron una relación de pareja insatisfactoria, donde no lograron vivir felicidad, plenitud, no se sintieron amados, no se sintieron comprometidos, no pudo haber esa solidez en su relación de pareja, incluso fue una relación de pareja muy sufrida. Los hijos suelen no sentir el permiso o no darse el permiso de poder disfrutar más de lo que sus padres lograron disfrutar. También aquí podemos ver cuando el hijo o la hija pierde a papá o mamá a una temprana edad, ya sea porque papá o mamá fallece o los abandona, es muy posible que traiga el condicionamiento de caer en una infidelidad a manera de no permitirse más disfrute, más felicidad, más plenitud de la que pudo tener con papá o mamá. Y a veces hay fechas importantes de cuando papá o mamá falleció o murió, que luego se marca en cómo termino relaciones de pareja justo en fechas que coinciden con estos antecedentes de la infancia. Y ahí podemos ver esas culpas que a veces pues son más inconscientes que conscientes, de no permitirnos, no sentir el permiso de disfrutar más de lo que pudimos disfrutar con papá. Entonces, para aquellas personas que hayan perdido su una temprana edad, invito a revisar si hay por ahí algún condicionamiento inconsciente que los predisponga para experimentar una infidelidad en su relación de pareja. Otra causa, Francisco, es la repetición de conductas aprendidas. Por ejemplo, tuvimos unos padres que vimos, pues, de forma casi natural o se normalizó el que papá o mamá era infiel. Independientemente de lo que nos hayan dicho nuestros padres en cuanto a cómo relacionarnos en pareja, porque nos pudieron haber dicho que eso no estaba bien y que no hay que hacerlo, pero desafortunadamente lo que va a marcar nuestro comportamiento en la relación de pareja es la dinámica de pareja que vimos en nuestros padres, es decir, el ejemplo que nos dieron. Y pues aquí es bien importante que lo tengamos en cuenta porque a veces podemos decir, ¿Y yo qué culpa tengo de que mi esposo, por ejemplo, pues haya tenido una vida tan triste en donde sus padres no le dieron buen ejemplo? Bueno, pues sí tenemos, no culpa, pero sí responsabilidad porque es la pareja que estamos eligiendo. Es decir, yo les invito a todas las personas, hombres y mujeres, que conozcan realmente a su pareja. El noviazgo es para eso, es para conocernos, para conocer su historia de vida y darnos cuenta que si trae condicionamientos de este tipo, pues por supuesto que nos puede afectar en la relación de pareja. Es mucho más probable que sí nos afecte y que se repitan patrones a que no sea así. Así que, pues súper importante que el noviazgo se use para lo que es conocerse, conocer la historia de vida, conocer los dolores que cargan, son creencias, sus valores y pues decidir si es la persona con la que quiero unir mi destino, porque nuestros destinos se unirán formando un destino en común, una comunidad de destino. Otro de los condicionamientos, Francisco, es traer a la vida a uno de los miembros de la pareja. Es decir, a través de la infidelidad, se trata de traer a la vida a uno de los miembros de la pareja. En ocasiones, uno de los integrantes de la pareja está atrapado por un duelo o cae en depresión o en una añoranza por una pérdida significativa que tuvo, como puede ser la pérdida de un familiar, un ser querido por muerte. También la pérdida del trabajo, por una mudanza, una pérdida de una capacidad o perder una parte de nuestro cuerpo, la vista, el brazo, una pierna o la pérdida de la salud. El otro miembro de la pareja al que no está viviendo estas pérdidas inconscientemente buscará darle una sacudida fuerte a su pareja para tener nuevamente su atención y a través de la infidelidad traerla, regresarla a la vida. Por eso es muy importante que no se caiga en juicios cuando hablamos de infidelidad. En la terapia sistémica, la infidelidad no se juzga, sino que se observa como un movimiento al servicio del que busca incluir, sanar o equilibrar algo oculto o existe. Estamos a caer en juicios, estamos o estamos de una relación de pareja donde se por alguno de los miembros abierta, trabajen aquellos condicionamientos que los llevaron a esta situación y pues se busque la solución a pues a esta situación que lamentablemente causa mucho daño, lastima profundamente y pues que habrá un trabajo de por medio para restablecer esa relación de pareja o dar un buen cierre. Eso es lo que te puedo compartir, Francisco, acerca de lo que podemos encontrar atrás de una infidelidad. Wow. Veo que efectivamente el tema de la infidelidad es más complejo y es importante no quedarnos en los juicios. Eso me quedó resonando. Muchas gracias, Mari. Así es, Francisco, y cuando se trabaja en consulta con parejas que están atravesando problemas por infidelidad, nos damos cuenta que la infidelidad es responsabilidad de dos, y eso sí es para mí súper importante, porque si cada uno de los miembros de la pareja toma su responsabilidad, su parte de responsabilidad que tienen en que eso sucediera, entonces puede continuar. Entonces, puede seguir adelante con la relación después de una infidelidad, pero me la vas a dar desde pausa comercial. Continuamos disfrutando de charla Luna 9 Radio. Antes, no se olviden para en nuestra encuesta en WhatsApp, Facebook. Así que es para conocer la opinión de ustedes, queridos radioescuchas, y luego al final de este conversatorio vamos a dar un feedback acerca de la o con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Así que no se muevan de ahí, que ya regresamos. Se mueve a la... Nos guste, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta que... Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo.

tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 30 minutos. Y tenemos 58 grados Fahrenheit con una térmica de 5 en 14 con una térmica de 12 Celsius. Sonidos en frutas elenas en su sección Creciendo Juntos. Estoy en compañía de María Luisa Alcalá. Estamos bastante charlando. Antes de irnos al corte comercial, una pregunta. ¿Acabar con la relación de pareja después de una infidelidad? Sí, se puede. Claro que va a implicar los integrantes. Sí, puede una, pero no sí. Todo depende de factores. Entre ellos, podemos mencionar los factores claves para la recuperación del vínculo y la confianza en una relación de pareja después de una infidelidad, como el deseo de las partes dispuestas a reconstruir. Si solo uno de ellos quiere, no se logrará. Asumir la responsabilidad. Quien fue infiel debe asumir lo que hizo sin justificarse y mostrar verdadero arrepentimiento. Y a quien le fue debe también asumir su responsabilidad en hacer espacio para que llegara otra persona. También es importante la capacidad del perdón o la capacidad de trabajar en la reconciliación por ambos integrantes de la pareja. La pareja debe estar dispuesta a trabajar su dolor por todo lo sucedido, ese dolor que provoca bloqueo y provocó que no funcionara la relación de pareja para que se llegara a la infidelidad. Es muy importante, hay personas que suelen ser muy orgullosas o suelen no saber perdonar y estas personas pues muy probablemente no puedan continuar adelante con su relación de pareja. Factores, construcción de la confianza, y hay que tener en cuenta que esto toma tiempo, que es importante ser transparentes y es importante que haya coherencia sostenida en las acciones y habrá que estar dispuestos en trabajar en el restablecimiento de la confianza por ambas partes, Francisco. Otro factor es la comunicación profunda, hablar de lo ocurrido, de lo que faltaba en la relación y de lo que ambos necesitan. Siempre que se llega a la infidelidad, nos vamos a encontrar, Francisco, con que la comunicación en la pareja se había perdido. Así que es muy importante trabajar en la comunicación, pero una comunicación profunda. Otro factor es la terapia de pareja. Este factor es clave, Francisco. Difícilmente se va a lograr a poder continuar con la relación de pareja sin el apoyo de un profesional. Porque se necesita un mediador en el proceso y un guía en donde se den causas ocultas, estas de las que hablábamos anteriormente, y se les faciliten las herramientas adecuadas para una reconstrucción de la relación de pareja. No basta con decir, ok, ya nos equivocamos, nos enfocamos a fortalecer la relación de pareja y le damos para adelante, porque ahí no se habrá trabajado a profundidad las causas que nos llevaron a la infidelidad y la reconstrucción no será realmente auténtica, sino que estará, pues ahora sí que como una capita superficial en donde pues estará muy expuesta a que vuelva a suceder algo similar, se vuelva a caer en una infidelidad. Y otro es el cambio real. No basta con prometer, no basta con hacer promesas de fidelidad, sino con revisar los patrones de conducta que nos llevaron a cometer una infidelidad, revisar las heridas personales y las dinámicas que propiciaron la ruptura. Desde la mirada de la terapia sistémica, Francisco, una infidelidad puede ser un movimiento al servicio de revelar algo oculto o excluido en el sistema. Si ambos logran mirar ese hecho con más comprensión, sin justificarlo, pero tampoco satanizarlo, la relación puede transformarse en algo más maduro, más libre, auténtico. Concluyo así, y la cita fue que el final de pareja fue una oportunidad si se transita con Y María Luisa, ¿hay algo que pudieses guiarnos en trabajar la infidelidad? Claro, con muchas personas es infidelidad. O si simplemente deseas liberar generaciones. El ejercicio es un ejercicio y la historia en el sistema es un lugar tranquilo, sienten en sí, con los pies tocando el suelo, las dos plantas de los pies, está respirando la mente. Ojos, atención, cuerpo. Vamos a invocar a tu sistema familiar, es decir, a concentrarnos, a enfocarnos en nuestro sistema familiar, en nuestra familia. Y decimos en voz alta, preferentemente, me abro a ver con amor y respeto lo que en mi sistema necesita ser reconocido. Visualizo a los involucrados en la infidelidad. Imagina frente a ti a las personas implicadas en una infidelidad relacionada contigo o con tu sistema familiar. Puede ser tú y tu pareja, si así aplica. Puede ser algún ancestro que vivió una infidelidad significativa, o bien a ti mismo si estás en una infidelidad. Y vamos a honrar sin juicio. Diles en voz alta y sin juicio, y dite a ti mismo, a ti misma, veo lo que sucedió. Reconozco que ustedes siguieron un movimiento mayor al servicio del amor, aunque doliera. Reconozco que yo, o que la pareja en su caso, siguieron un movimiento mayor al servicio del amor, aunque doliera. Honro los destinos tal como fueron. Ustedes también pertenecen a mi sistema familiar. Y si fuiste tú la persona infiel, te pido que digas, asumo la responsabilidad de mis actos, sin cargar a nadie más. Pido perdón a quien herí y me perdono por lo que no pude hacer mejor en ese momento. En caso de que fuiste tú la persona traicionada, te pido que digas, honro mi dolor y suelto el resentimiento. Te devuelvo lo que es tuyo y me quedo con lo que es mío. Elijo liberarme y abrirme a un nuevo orden en mi vida. Y si fue un ancestro el involucrado, por ejemplo, papá, mamá, los abuelos, decimos, querido, querida ancestro o ancestra, si conoces su nombre, puedes decirlo. Y decimos, tomo tu historia con respeto y dejo en ti tu destino. Honro tu dolor. No necesito repetirlo. Gracias por ser mi ancestro. Honro tu dolor y honro tu destino. Visualizando con la cabeza a ellos esa honra, puedes físicamente hacerla, imaginar, e incluyes el poder decir en voz alta, ahora puedo mirar mi vida y mis relaciones con más amor y libertad. Respira profundamente y suavemente a tu tiempo y a tu ritmo. Ve abriendo los ojos lentamente y agradece internamente lo vivido. Inhalas y exhalas hasta que estés de vuelta aquí y ahora. Este ejercicio no busca resolver desde lo racional, sino mover el alma hacia una reconciliación profunda, librando culpas, repeticiones y cargas inconscientes. Muchísimas gracias, porque está muy definido. ¿Nosotros vamos a hacer fidelidad? Sí, Francisco, claro, podemos trabajar en nosotros mismos, en sanar, hemos acumulado. Estamos en pareja y no hemos vivido experiencia de infidelidad. Es un buen momento para tomarnos una pausa y revisar, para manera preventiva, revisar cómo está nuestra relación de pareja. Tocar este tema en pareja con la disposición de atender y resolver lo que no está funcionando. Termómetro, Francisco, que nos alertará de cómo está nuestra relación de pareja es la sexualidad y el nivel de comunicación. La sexualidad es un termómetro bien sensible a cómo está la relación de pareja. Podemos irnos a observar cómo es la sexualidad vivida con la pareja. ¿Existe o no existe? ¿Es muy intermitente? ¿No es satisfactoria? ¿Hay reclamos? Hay que observar este aspecto. La sexualidad en la pareja es un termómetro tantísimo y muy sensible. Se va a alterar muy fácilmente cuando algo no está funcionando en la relación de pareja. Y el otro termómetro, Francisco, es el nivel de comunicación. A veces nos damos cuenta que vamos en el vehículo, la pareja, y no hay tema de conversación. O a veces nos damos cuenta que el único tema de conversación son los hijos. Y esto es un indicador muy importante. A veces también nos podemos dar cuenta que nuestras comunicaciones son muy superficiales. Hablamos de cómo está el clima, cómo nos fue el día de hoy, y hasta ahí llega nuestra comunicación. Se deja de hablar de cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestros proyectos. Y esto es un indicador bien importante. A veces se llega a este nivel de comunicación tan bajito porque nos fuimos separando o notamos que nuestra pareja, nuestra relación de pareja, no es bienvenido la comunicación o lo que deseo comunicar, no se me permite ser yo mismo y entonces se va coartando la comunicación. Cualquiera de estos dos termómetros nos van a indicar rápidamente cuando algo no está funcionando en nuestra pareja. Entonces, darnos cuenta cómo es nuestro nivel de comunicación con la pareja, qué tan satisfactoria y tan frecuente está siendo los encuentros sexuales y ahí nos podemos dar cuenta cómo está la relación de pareja. Si nos damos cuenta que no está tan bien, bueno, pues es importante darnos el espacio para tomarnos una pausa y conversar con nuestra pareja respecto de cómo se siente, qué le está haciendo falta, qué puedo yo aportar para que se fortalezca la relación de pareja y también hacerle saber cómo me siento, qué puede hacer él o ella para fortalecer la relación de pareja, Francisco. Increíble, gracias, de verdad, es impresionante cómo lo narras y muchas veces no nos damos cuenta de ello. Así que es gracias que como experta desde el punto de vista sistémico, como siempre nos enseñas, pues estamos un poco más alerta y estamos más, digamos, al tanto de la situación. Muchas gracias, Mari. Vamos a ir a las encuestas, porque nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, te cuento, Mari, que ha estado activamente participando en todos nuestros grupos, tanto en WhatsApp, en Facebook y también en Telegram. Así que agradecemos infinitamente el que nos dejen saber su opinión. Y te cuento que nuestra querida familia ha respondido favorablemente a la pregunta del día de hoy. Le preguntamos, ¿qué consideras que sucede en una pareja para que se llegue a una infidelidad? Y la mayoría, digamos un 90%, ha elegido la opción C. Se acabó el amor. ¿Cuál sería el feedback como experta que nos pudieses dar esta mañana, Mari? Bueno, pues primero agradecerles a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital por esta participación. Para nosotros es muy importante escucharlos y lo hacemos a través de esta encuesta y también nos encanta recibir sus comentarios o sus preguntas. Así que pues muchas gracias por esta interacción. Se acabó el amor, Francisco. Eso es lo que está pasando cuando se llega a una infidelidad. Sin embargo, como ya vimos a lo largo de lo que hemos compartido el día de hoy, pues nos damos cuenta que no necesariamente. A veces justamente es el poder fortalecer el amor a través de una sacudida tremenda, porque sí que lo es, la infidelidad nos va a sacudir, pero fuertísimo. Entonces, no necesariamente, desafortunadamente es lo que se piensa y a veces no se le da una oportunidad a la relación de pareja y simplemente pues se da el paso a la separación o al divorcio. No necesariamente es que se acabó el amor, aunque así lo parezca, Francisco. Wow, increíble. Gracias, Mari. Estamos llegando al final de este programa y hemos elegido hablar de lo que hay detrás de la infidelidad, porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes a ampliar nuestra mirada y comprender los factores que influyen para llegar a la infidelidad. Para finalizar esta interesante charla, nos gustaría que nos compartiera Marolisa qué mensaje final te gustaría dejar hacia de Creciendo Juntos aquí en Luna 9 Radio Digital. Bueno, Francisco, pues a mí me gustaría dejar la conciencia de que es importante no caer en juicios. Sí, cuando se experimenta una infidelidad en la pareja, por supuesto que es sumamente doloroso, que el dolor nos bloquea, nos ciega y que podemos llegar a pensar que no tiene solución, que ya se acabó todo. Solemos culpar al infiel nada más. Si nos abrimos a tener esta mirada más profunda y comprender que verdaderamente en una relación de pareja todo lo que sucede es responsabilidad de dos, y nos abrimos a recibir ayuda para poder pues ver qué es lo que pasó ahí, porque desafortunadamente, Francisco, si lo que se hace durante una crisis, y la infidelidad nos va a llevar a crisis en la relación de pareja, si lo que se hace es la separación inmediata o el divorcio, muy seguramente en una siguiente pareja se va a repetir la lección, porque la vida es así. La vida nos va a repetir la lección una y otra vez hasta que la hayamos aprendido. Y cuando llega la infidelidad, bueno, pues hay aprendizajes que tomar y dolores que sanar. Y si no se trabaja en ello, pues desafortunadamente con la siguiente pareja lo vamos a repetir. Así que yo les invito a que si se encuentran en este momento atravesando este proceso tan doloroso de una infidelidad, se den el permiso, el regalo, la oportunidad de trabajar en terapia, lo que los llevó a esa infidelidad, para que realmente puedan sanar de fondo lo que provocó esta infidelidad y estén libres para poder vivir una relación de pareja mucho más plena, ya sea pareja o con otra pareja, dependiendo lo que corresponda para cada caso, Francisco, porque cada caso es un caso. No se puede generalizar. Este sería mi mensaje final. Les invito a que trabajen aquellos condicionamientos que los llevaron a una infidelidad para que realmente puedan tener estos procesos de sanación donde se evolucione en su manera de relacionarse en pareja y puedan realmente experimentar el disfrute de una relación de pareja a plenitud. Excelente, muchas gracias, Mari. ¿Y cómo te pueden contactar contigo para solicitar una consulta? Bueno, pues me pueden contactar a través de Luna 9 Radio Digital, también al teléfono más 52-314-109-8502 con un mensajito de WhatsApp, porque cuando estoy en consulta estoy con la persona que tengo enfrente y el teléfono no está, desaparece, así que es más fácil que me puedan contactar por un mensajito de WhatsApp y yo en cuanto me desocupo, lo primero que hago es atender los mensajes. Así que de esta manera me pueden contactar, Francisco, y en redes sociales, tanto Instagram como Facebook, me encuentran como Mari Alcalá. Muchísimas gracias. De verdad, muy importante. Tomen nota para que puedan hacer su cita lo más pronto posible. No por nada, pero me consta que se está llenando cada vez más y más rápido la cita de consultas de Mari, así que aprovechen. Primero que nada, antes de pasar a compartir la de mañana, quiero agradecer a nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio Digital por la interacción, por los likes. Muchísimas gracias a Wendy DJI, un fuerte abrazo hasta New York. También para Mari Carmen Lobo, también en Nueva York. Silvia Fripper, gracias Graciela Velasco, gracias a Tuti Moreira, aquí en New Jersey, y también al señor Elder Ángel, esto es en Facebook. Muchas gracias por la interacción, por compartir con nosotros. Antes de despedirnos, Mari, quiero compartir contigo que mañana vas a estar en un programa especial, en el debut de que hace parte de la familia de Luna 9 Radio Digital, me refiero a Relatos de Vida. va a estar siendo transmitido directo en nuestro canal de YouTube. Así que los invitamos mañana, porque nos acompañará Brenda Kelly García, quien es emprendedora, filántropa, conferencista y escritora. El tema que van a tratar es conspiración íntima. La reunión es mañana, 10 de mayo, a las 12 del día en horario de Nueva York, que vendrían a ser 12 en New York, 11 de la mañana en Perú y en Colombia, pero serían 10 de la mañana hora de... Así que ténganlo en cuenta porque va a ser transmitido, ojo, directo, en vivo, en directo en nuestro canal de YouTube. Así que los invitamos a que nos sigan con @FEM, F-E-M, International TV, todo junto y en minúscula, @FEM, F-E-M, FEM Int TV. Entonces activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estemos haciendo un en vivo o subamos contenido. Estamos rediseñando también nuestro canal para que tengan más información de Luna 9 Radio Digital y de obviamente FEM International y todos los programas que hacen parte de nuestra programación. Así que no se lo pueden perder. Esto va a estar directamente, Mari va a estar entrevistando a nuestra invitada de lujo. Y así, como les digo, hemos llegado al final de esta 12ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos que haya sido completa y mañana celebran el Día de la Madre en México. Felices Madres. México, el domingo estaremos en el resto de, aunque en República Dominicana es al final, pero vamos a la mayoría, es el segundo domingo de mayo. Gracias a nuestras queridas, todo el amor que nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, a todas las madres. Gracias, gracias por su aporte. Gracias por su constante apoyo a nuestra programación, tanto en Mujeres que Inspiran, como también en los demás programas que tenemos disponibles. Saben que es con todo cariño y con todo amor y con todo respeto para todos y cada una de ustedes. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Pues sí, como comentabas, estamos muy entusiasmados por este nuevo programa. Y bueno, pues vamos a empezar con una invitada súper de lujo, Francisco. Hay personas que nos hacen entrevistas con cámara. Hay algunas personas que son más visuales y nos han estado pidiendo esta otra modalidad de entrevistas. Así que, bueno, atendiendo sus peticiones, comenzamos con entrevistas en vivo. Estamos apenas viendo con qué frecuencia van a ser, pero bueno, este 10 de mayo, que es un día además muy especial, y tendremos para ustedes la presencia de nuestra querida invitada Brenda Kelly. Y bueno, pues Francisco, con estas recomendaciones que de las que hemos hablado el día de hoy en este programa, en el que espero haberles contribuido un poquito el día de hoy, pues les invito a llevarnos tarea para este fin de semana. Y la tarea es tomarnos un tiempo para revisar cómo está nuestra relación de pareja, qué tan atendida o desatendida está, y tomar acciones para fortalecerla. Esto es lo más importante, Francisco. Así es, Marolisa, siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida, y aquí en Creciendo Juntos los invitamos a ello, crecer junto con nosotros. Así es, Francisco, y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y ayudar a vivir. Bueno, señoras y señores, el Luna 9 Radio Digital de FEM International, sus actividades pertenecientes al día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro programa en esta mañana en la sección Creciendo Juntos. Que tengan un excelente día. Luna 9 Radio Digital se despide de ustedes hasta la próxima semana. Y nuevamente, recuerden que su país, según su región, Creciendo Juntos del Café de las Mañanas se transmite los viernes a las 10 de la mañana hora de New York, New Jersey, 9 de la mañana hora de Colombia, Perú, 8 de la mañana hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde hora de España. Gracias por el favor de su atención. Tengan todos un bendecido fin de semana. Feliz Día de las Madres en México el sábado y el domingo. A todas las madres un fuerte abrazo nuevamente y gracias por todo su aporte. Regresamos ahora a la programación automática. Los invitamos a que disfruten de la programación. Y el sábado, ya saben, Mari va a estar en vivo en nuestro canal de YouTube. Así que los invitamos. Búsquenos @FEM International TV, o directamente cuando entran en el search engine, ahí nos busca como FEM, F-E-M, International TV, todo junto, y ahí va a salir nuestro logo, y ustedes van a poder hacer su preguntas ahí en vivo, todo directamente desde nuestro canal. No se olviden, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que reciban notificaciones, y vamos a estar acompañando a Mari con esta entrevista y el lanzamiento de este nuevo programa, el cual hemos titulado Relatos de Vida. No se lo pueden perder y compártanlo con sus contactos. Gracias, Mari, por todo tu apoyo, y a nuestra familia, disfruten el resto del día. Gracias. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.